5, 5, 6. No es un programa de Cris Morena ni una producción de Polka. No es solo entretenimiento, es un servicio. Conflictuados. Lunes, 23 horas. Al servicio de la comunidad masculina. Arroba conflictuados. 93.9. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Bienvenidos una vez más a la Cocina del Periodismo, este programa que hacen los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Hoy, si no leyeron los diarios... Toma aire. Ah, claro, pues no pediste agua, entonces no te dicen... Claro. Ah, entiendo. Si no leyeron los diarios, nos pueden escuchar a nosotros. Tenemos un programa informativo. Mentira, nunca tenemos un programa informativo. Estoy torcido. ¿Vos me pusiste hoy que no estudiás derecho? O estudié torcido, o es verídica nuestra teoría sobre mi desaprobación del parcial de derecho. Exactamente. No era derecho igual, era ética. Ética, derecho e información. Información. Y tengo, para dar información de paso, los auriculares como un poco torcidos. Hoy estamos Estamos en nuestra peor época. Sí. ¿Viste que hay puntos altos y puntos bajos? Bueno, nosotros estamos en el fondo. Estamos flechita para abajo. Vos decís que en los 11 años, ¿no? De la cocina del periodismo. No, 12 años. 12 años de la cocina del periodismo. ¿Cómo es el Twitter? LSDP12. ¿Entonces? Claro. Sí, pero la contraseña quedó... Sí, quedó, bueno. La contraseña ya fue cambiada. Hace muchos años. Ya fue cambiada. Ah, ¿ya fue cambiada? Sí, ya olvidate. Se nota que no usas el Twitter del programa vos. Y pasa que yo tuiteo el mío, ¿viste? Para darle promoción, porque yo tengo muchos seguidores. Claro. Muchos. Tenés tantos que estás llegando a 100 y lo estás festejando. Estoy llegando a 100, no lo puedo prontamente creer. Una fiesta para los 100 seguidores de Yamil. A ver, gente, tengo 99 seguidores y estoy esperando al número 100. El número 100 tendrá un premio. Andás, lo anuncio acá, ¿eh? Qué premio. No, mi nombre no, es Matías Milmar. Voy a estar conduciendo junto a Yamil Hamel, árabe turco. Turco, mi co-conductor. Sí, ¿cómo quedaste? ¿Es tu Twitter? Mi Twitter es iham17. Y-ham17, exacto. ¿Sabes que hace muy poco, te hablo de unos años, que me enteré que griega era por Y, de Grecia, ¿no? ¿Ves? De, sí, que, sí. De que es oriunda de allá. Claro, vos escribís y es Y, separado. ¿Y la I cómo la escribís? ¿Y latina griega? Sí, ponele. Viste que hay una gran confusión con cómo se escribe las letras. Porque, por ejemplo, B, ¿la escribís con B corto o B larga? Y B larga con B larga y B corta con B corta. ¿Está chequeado? No. No está chequeado. Pasa bueno, eso. Pero H. Si es... ¿H va con H o sin H? Bueno, pero si está la diferencia de la pronunciación. ¿Vos conocés la pronunciación? No. A ver. ¿De B larga y B corta? No. ¿No la conocés? No la conozco. B larga se pronuncia con los labios apretándolo bien, ¿no? B larga. B. B. B, claro, apretando bien los labios. Una M. B. Claro, por eso está la ley de la MB, ¿te acordás en segundo grado? Ah, claro. Que estaba la ley. ¿Por qué MB larga? ¿Por qué después de una M va la B larga? Como cambio. Porque con la M, cerrar la boca, haces cambio. Claro, es como que una continuación. Claro, es la continuación. Porque la B corta se hace con las paletas rozando el labio inferior. Las paletas en B. Labio. Ah, por eso es la N. Claro, por eso N en B. ¿Entendés? Pero vos sos una, un culto, sos... Una buena explicación, ojo, ¿eh? Sos terrible. Hoy los que escuchan la cocina de periodismo aprendieron algo nuevo. Sí. Ponele. Sí, ponele. Bueno, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que lo nombramos hace unos minutos, @lcdp12. A nuestro Twitter, la cocina del periodismo, siempre hay alguno ahí colgado que nos escribe a nuestro Facebook, así que nos escriban a la cocina del periodismo. A nuestro mail, que todavía no lo abrí, ya prontamente lo voy a abrir. Yo quiero mandar un saludo muy especial. Para que termine de dar la vía de comunicación. Ah, ¿no terminaste? No, puedes cortar el mail. ¿Pero no, cuánta vía de comunicación hay? Pero si no dije el mail. Bueno, yo no puedo decir escribirnos a nuestro mail. No saben cuál es nuestro mail, lo tengo que decir. Sí, que es cocinaperiodismo@gmail.com. O pueden llamarnos al 48991647 o dejarnos un mensaje al 5197-5338. Hace tu descargo. ¿El contestador no lo decís? Ya lo dije. ¿Vos estás Mentira, en el programa? El contestador es 5197, ¿ese lo dijiste? Sí, estás en el programa. Mentira, vos. Mira, no lo dijiste. Estás pensando en otra cosa, no bueno, me gusta. Es el celular nuevo y estás pensando en otra cosa. El celular nuevo es una masa. Ahora pero estoy así. Pensando en el saludo que quería mandar, que es a mi suegra, la mamá de Lula Modena, mi novia. Y bueno, hoy está empezando un tratamiento por una enfermedad. y le quiero mandar un saludo, tiene una fuerza de voluntad increíble, él y mi suegro. Así que le mando un saludo muy grande y mucha suerte en esta etapa de recuperación. Éxitos, se dice. Éxitos, y seguro que se va a poner bien. Seguro, hay que tener mucha fuerza sobre todas las cosas. Así que la cocina del periodismo le manda un abrazo muy fuerte. Todos los que conformamos este programa, que somos muchos. Bueno, somos dos. Ponele. No viene nadie, nos dejan de lado, no entiendo qué está pasando. Es que nada, nos adueñamos del programa. No nos salía. Sí, nos apoderamos. Nos va a atacar la ley de medios, nos va a caer la FIP. Mirá si nos cae. Podría. Contame vos de tu celular. ¿Vos te compraste un celular? Yo tenía un Ipone, que acá se le dice iPhone. Y bueno, lo quise restaurar. Acá eso de no decir marcas no va. No corre esa ley. No, acá. Lo decimos tranquilamente, sí. Nosotros damos publicidad a todos, no nos pagan, somos. ¿A vos no te pagan? ¿A vos no te pagan? ¿A vos te pagan? Sí. ¿Cómo te crees que apruebo? Mira, bueno, decía, lo quise restaurar y el celular me quedó en stand-by y no lo podía usar. Stand-by, buena palabra. Stand-by, viste cuando no. Stand-by. Stand-by. No, bueno, pero decía que el celular aparecía el cable USB. Y el simbolito del iTunes, y no lo podía usar. Pero hoy me confirmaron que el celular ya está en funcionamiento, porque se lo dejé a un amigo que conocí en el gimnasio y me salvó la vida. Pero bueno, como ya estaba para medio... salvarte la vida es repararte un celular, ahí te das cuenta cómo estamos en el país. Sí, bueno, igual es una exageración. ¿Cómo que admito que es una exageración? ¿Te habías tuiteado vos el otro día cuando apenas te compraste un celular? Ah, tuiteé. Me compré un celular nuevo y lo último que vi fue si andaba bien para usar, para llamar por teléfono. Claro, viste, porque uno se compra celulares y le prueba todo menos la llamada. Ya se olvida que los celulares llaman. No, sí, es terrible. Yo el otro día pensé... Así estamos. Yo el otro día pensé en comprarme un celular, en comprarme no en realidad, en agarrar un celular viejo que sirva para mensajes y llamadas, nada más. Incluso pensé en el StarTAC. ¿Te acuerdas del StarTAC, el negrito que no mandaba mensajes? StarTAC. ¿De qué me hablas? StarTAC. ¿De qué me hablas? Era un celular. Eran las cosas esas grandes. No, era un paso más adelantado. Era más para acá. StarTAC. ¿Vos tuviste un StarTAC? No sé si lo tuve yo, no recuerdo. No creo que lo haya tenido yo, pero sí mis padres. Era un celular. Está bueno, tenía como letritas naranjitas. Sí. Y no mandaba mensaje, creo. Y el ladrillo estaba bueno. El celular de ladrillo, tipo, cuando te vienen a robar. Es que yo por eso también tengo un handy, un radio, para no decir una marca, igual dijimos tanta marca. Sí, ya está, ya está. Tengo un Nextel, entonces cuando camino, viste, en zonas que considero que son peligrosas, meto el celular en lugares prohibidos, en donde supongo que no me van a... Igual, es medio raro eso, viste. Y hoy en día... Te agarran, te meten en todo lado, te meten la mano en todo lado. Sí. Pero bueno, yo lo meto en esos lugares y... Tengo el handy en el bolsillo, entonces de última, viste... Le das el handy que tiene seguro. Claro. Dame el celular. Bueno, tomá. Y viste que da fiaca cuando uno te dice, ¿y por qué no aseguras tu celular? No, ya no es lo mismo. Ya no le das la misma importancia cuando lo aseguras. Viste, se puede asegurar, pagás, no sé, 10, 15 pesos por mes. Y no, ahora ya son como 40 pesos. ¿Ah, sí? Bueno, se nota que nunca aseguré un celular. Sí, yo estaba pensando en asegurar este, ahora tengo el... Sí, pero ya pierde importancia, es como que ya se va. Ya no es lo mismo, ¿entendés? Ya cuando lo aseguras. Pero si a mí ahora me afanan esto... caigo en depresión. Sí, afana no es una palabra para radio, ¿no? Pero es una palabra, te roban. Es una palabra te vulgar. Chorean, es una palabra vulgar. Te chorifician, diría un amigo. Sí, ¿qué es eso? Caigo en depresión. Aparte del celular ya uno tiene... Es algo muy personal de la gente, ¿me entendés? Tenés todo. Y más tenés nosotros todo. Que tenemos información. Más nosotros. No le digamos porque después nos pinchan el teléfono. Sí. ¿Por qué se van a pinchan, no? Pinchan el teléfono. Y por ahí... Te pinchan la línea. Te lo roban y lo pinchan con un alfiler. O con algo. Ah, puede ser. Por ahí lo pinchan. Puede ser que te raya la pantalla. Porque es táctil encima. O sea, te pincha la pantalla y ya está, no lo puedes usar más. Sí, pero... No sé. Medio raro, ¿no? Medio raro. Te tenés que levantar justo con el pie izquierdo. Son esas cosas que no tienen respuesta. ¿Por qué será esto de pie izquierdo, pie derecho? Viste que dicen, me levanté con el pie derecho. Y con el pie derecho. ¿Por qué con el pie derecho? Yo tengo la cama, por ejemplo, puesta en una pared con que siempre me toca levantar con el pie izquierdo. No me queda otra. Salvo que me siente en la cama. Así te va, boludo. Sí, así me va. Bueno, pero... por ejemplo, ¿qué cábalas tenías vos? ¿Qué cábalas tenés cuando jugabas al fútbol? Yo entraba... Cuando jugabas posta al fútbol. Yo era los que entraba a la cancha y me hacía la señal de la cruz. ¿Serio? Sí, en pie derecho, sin duda, pero sin duda. Pie derecho dos veces. Cuando pisás el... Entrás a la cancha, dos saltitos con la pierna derecha y lo sigo haciendo. Algunos hace tres. No, yo hago dos. Dos saltitos con la pierna derecha. agacho, me agacho, señal de la cruz. ¿Serio? Y entro, sí, sí, sí. Toco el piso. ¿Hoy en día también? Sí, sí. Toco el piso, señal de la cruz. Haces un obsesionado de la vida. Lo hago, lo hago. Yo lo hacía mirando los partidos de Independiente. Por ejemplo, estaba sentado, no sé, agarrándome las piernas y hacía un gol Independiente y me quedaba así todo el partido. Todo el partido me quedaba así. Bueno, no, tampoco tanto. No, yo en el Mundial sí tuve bastantes cábalas. O sea, con mi familia nos sentábamos todos en el mismo lugar. Aparte, si te pones a pensar, Argentina no perdió un partido hasta Alemania en el Mundial. A mí me pasó lo mismo. Entonces todos los cabuleros estaban chochos. Porque los primeros tres partidos ganó y empató. Ganó, sí. No me acuerdo. ¿Contra quién jugó el tercero? Corea. No, Grecia. No, Grecia. Ganó. Ganó. Empató el primero. Empató con Nigeria. Sí. Con Nigeria empató 1-1, gol de Heinze de cabeza. Sí. No, gol de Heinze de cabeza. Bueno, no sé, ni por. Bueno, ponele. Sí, entonces, llegó hasta Alemania y perdió por penales. Y ahí perdió. No, no perdió 4-1 por penales. Goleada. En el 2000. Mal. Ya me pasó en el 2006 que perdió por penales con Alemania también. Sí. Que nos juntamos todos hasta Alemania, los mismos personas. Y contra Alemania no vino uno de los chicos. Oh, olvídate la paliza que se dio. La cruz, le hicieron. Claro. Y ahora mi cábala, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Mi cábala ahora es no tener cábala. No tener cábala. Mi cábala es no tener cábala. Estar así, libre. O sea, en cuanto hace un gol Independiente y yo me estoy agarrando el brazo, nunca más me agarro el brazo. O sí, pero inconsciente. Es buena. Eso solo. Es buena, sí, ya voy. Aguantame un segundo. Sí. Ah, bueno, ¿querés decir algo? Ah, no, pues yo quería contar. Acabamos de recibir un mail. No acabamos de recibir nada, mentira. Te estoy mintiendo. Quiero contarle que me llamó hace un ratito un amigo Kevin Cohen. Como que te paraste de repente. Se paró Yamil. Voy a decir como hace metro se y medio. Todo. Se paró Yamil. ¿Vas a relatar todo lo que se hago? Paró Yamil. Sí, se sacó un cuaderno, se está fijando algo. Volvió a funcionar el Sarmiento. Y se está mirando, se lleva el buzo. ¿Por qué te llevas el buzo? Cerrar la puerta. Ah, sigue el problema de... No, yo no puedo. Yo desde la última vez que agarré esa puerta me da electricidad, pero mal. Sí, da mucha electricidad. Estoy todo el día eléctrico. Da patadas, como vos, cuando juegas el fútbol. No presentamos a nuestra operadora, a Rocío. No sé, no le pregunté el apellido, pero bueno, no importa, Rocío. Hoy no está Meli, ¿Está enferma Meli? Ah, viene a la noche. Justo yo quería hablar de una cosa, Meli. ¿Vos tenés algún tatuaje, Rocío? No, justo. Mirá, todo mal. Porque le quería hablar a Meli de... Me llamó recién un amigo, Kevin Cohen, que si está escuchando le mando un saludo. Y me dijo que me sacó turno a las 3 para ir a hacerme un tatuaje. Me hace señas de que no. Eso me va tirando para abajo. Y así, sin avisarme, me sacó un turno a las 3... Y me está agarrando el nervio. Me llamó justo antes de que empiece la cocina del periodismo. Y tengo miedo. Me hizo empezar el programa con nervios. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener una entrevista para hablar un tema serio, que no sé cuán serio lo voy a poder hablar, sabiendo que en aproximadamente 1 hora 45 me voy a tener que ir a hacer un tatuaje. El tatuaje lo elijo yo, me pregunta acá Rocío. Sí, lo elijo yo, porque es una cosa que queda para toda la vida. Entonces, sí, lo elijo yo. En realidad es un tatuaje, no es que me sacó el turno, así porque sí, porque Matías está haciendo un tatuaje. Me sacó el turno porque yo me quería hacer un tatuaje. Me quería hacer el nombre de mi hermana. Y sabe que si corre por mi cuenta nunca voy a ir. Entonces me sacó el turno y me dijo, bueno, dale, yo te acompaño, te paso a buscar y vamos. Y tengo que ir directo. Ya no puedo decir que no, porque sí, digo que no quedó mal con toda la sociedad, más o menos, porque ya le habla a todos que quiero hacerme un tatuaje, pero sí, lo elijo yo, me quiero hacer el nombre de mi hermana con su letra, tiene 8 años, una letra prolija, esperemos. Sí, igual hay mucha tecnología, porque te lo escriben en un papel, le cuento a la gente que no tiene tatuajes, no tiene esa suerte, como yo, te lo escriben en un papel, lo meten en una, como una impresora, un escáner, donde le manejan el tamaño y ¡ah! Claro, ves ahí la gente grita. Le manejan el tamaño y te lo ponen en el brazo, en la pierna. Matías, no quiero escucharte más hablar del tatuaje. Es que estoy nervioso. Pensá que en 1 hora 45. Hablemos de cosas serias, por favor. Bueno, si hablemos de cosas serias y con gente seria también y gente seria, hay que seguirla en Twitter. Hay que seguirla en Twitter, lo único que voy a decir. Porque tiene una manera de tuitear de que enseña y te hace divertir a la vez. Ella es Silvina Márquez. Márquez, perdón, nombre mal. Silvina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Matías Milmar te saluda. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Escucho que estás nervioso por un tatuaje que te vas a hacer. Me sorprendió un amigo diciéndome que a las 3 me sacó turno, así, sin avisarme. Y Imagínate cómo estoy. ¡Qué horror! Después tuitea cómo te fue. Después voy a tuitear y nos vamos a conectar por ahí, pero quería hablar con vos de algo más serio y que solo hablamos ayer. Y mira, justo tuvimos una clase, estamos hablando acá con Yamil, que es mi co-conductor, que hoy tuvimos una clase, que nos dio una clase de un profesor que trabaja en el AFSCA y nos habló de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nos comentó los artículos y todas esas cosas que nosotros no entendemos. Pero te quería preguntar a vos, ¿viste que está esto de que siempre aparecen las noticias y cada vez aparecen cosas nuevas? Nunca se termina de entender todo esto de la Ley de Medios, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, exacto. Incluso estaba viendo hace un rato en televisión una suerte de recopilación de dichos de Mariotto de los últimos días, ¿no? En los que primero dice que a partir del 7 de diciembre Canal 13 tiene que, o Grupo Clarín, tiene que empezar a desinvertir. Claro. Y ahora, y luego se retractó y dijo que el 7 de diciembre se pudre todo. En claro, principio. Y que Cristina le corrigió incluso, él dijo el 8 se va a aplicar, digamos, la ley se aplica el 7 y el 8 van a actuar contra lo que no lo respeten. Y Cristina le corrigió en la cadena nacional, creo que fue el miércoles, y le dijo, no, el 8 no, porque es sábado. Es el Día de la Virgen. Es el Día de la Virgen, va a ser el 10. O sea, como que ya están ahí discutiendo cuándo va a ser. Exacto, y además, ¿qué? Eso mismo. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a la práctica la presión para que empiecen a desinvertir? ¿Entran al canal y dicen desinvierte? ¿Cómo es? ¿Sabés que eso mismo te iba a preguntar? Porque quizás vos sabías, no sé, porque en caso de que se llegue al 7 de diciembre, en esta misma situación y que el Grupo Clarín no haga lo que el gobierno o la ley pide que haga, que es presentar el plan de adecuación, ¿qué se hace? ¿Qué? ¿El gobierno le dice qué vender, de qué deshacerse, de qué no? Como que no está claro. No está muy claro. No, bueno, teóricamente sí, si uno lee bien la ley, y yo no la tengo acá a mano, tenés una suerte de limitaciones para la cantidad de licencias, sí. Para televisión abierta, televisión de cable, radios. Yo creo que acá el tema es probablemente cablevisión, ¿no? Eso es lo que debe concentrar además la mayor cantidad de plata para Clarín, ¿no? Porque son muchísimos abonados. Muchísimos. Y incluso hay una lucha que aparece acá, porque ya se acerca el famoso 7D, y que según el gobierno intenta buscar la pluralidad de voces, la diversidad, pero ¿no te parece que hay una lucha más que el gobierno para aplicar todo esto? Es una lucha entre el gobierno y el grupo Clarín, básicamente. Sí, por supuesto, eso es lo que parece, sí, sí. Sí, habría que revisar otros grupos periodísticos, otros grupos de medios, a ver cuántas licencias tienen, etcétera. Hay algunos grupos que están creciendo, ¿no? Como el de Vila. Pero bueno, no puedo decir que estén, digamos, excediendo lo que la ley permite los demás grupos. Es difícil de saber qué sé yo, cómo lo van a manejar. Es probable que sí, que el Grupo Clarín tenga medios en exceso, ¿no? Pero, sí, qué decirte, es difícil, porque en realidad es como una adivinanza. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre? El 7 de diciembre queda... ponele, primero, yo no creo que el Grupo Clarín tenga esté esperando asustado y agazapado. Calculo que tendrá un plan. Sí. Por otro lado, vos decís, parece una lucha entre el gobierno y Clarín. Eso es una chicana. Bueno, incluso habló Silvia Vázquez, que fue una de las autoras del proyecto de esta ley, y dijo que ella, cuando lo propuso, no fue para esto que se está utilizando. Ella, según sus palabras, dijo que se está utilizando en contra de Grupo Clarín y no buscando democratizar la comunicación. Exactamente, o sea, que eso es lo que está ocurriendo. No es de otra manera, porque además, si vos mirás la cantidad de espacio que se le da a esa noticia en los medios oficiales... Viste la cantidad de horas que tenemos que escuchar hablar del tema, los avisos en Fútbol para Todos, hablando contra el Clarín, no debe haber una cadena o una alocución de la presidenta en la que no haga referencia al grupo Clarín, y todos sus funcionarios lo hacen todo el tiempo. Entonces es evidente que no se trata de democratizar los medios solamente, o no solamente, no se trata de eso. El punto aquí es Clarín. Las internas son difíciles de adivinar, porque además nosotros somos periodistas, pero esto se maneja a un nivel empresario, ¿viste? Entonces incluso los mismos periodistas que trabajan en Clarín probablemente no conozcan las internas. Es una guerra descarnada entre el gobierno y Clarín. Es una vergüenza, ¿qué querés que te diga? ¿Estaría bueno preguntarle a alguno que trabaje en el grupo Clarín si esto se... Por ejemplo, acá Yamil trabaja en Clarín. Sí. Aprovecho para preguntarte, ya que estamos hablando de esto, si se ve, si notás, mirá, algo desde adentro. Yo trabajo en la parte de los zonales. Y no se ve. Que está un poco más, o sea, la redacción principal está arriba de donde estoy yo, y la verdad es que... No, no se ve desde nada. Desde que estoy, que son ya hace 5 o 6 meses, de este tema del 7 de diciembre, nada, no escuché nada. Claro, son partes diferentes. Y bueno, Silvina, vos nombrabas recién al Fútbol para Todos. ¿Qué opinás del spot que nombrabas recién? ¿De ese puntualmente, del 7D? Del 7D, del spot del 7D. Es inadmisible. Uh-huh. No podés hacer un spot del gobierno agarrándote contra una empresa. Digo, yo no estoy defendiendo a Clarín como grupo, como empresa, como corporación, o desdefendiéndolo. Es decir, es otra cosa. Uh-huh. Yo creo que no debe haber empresa grande que no tenga montones de aspectos a ser criticados. Siempre la concentración de poder también empresario es tan criticable como la concentración de poder público, ¿no? A mí me parece horrible, es una amenaza, es una chicana. Y lo que me preocupa de esto, porque en realidad uno dice, bueno, Clarín y el gobierno son grandes... Es una cosa, viste, como son grupos de poder... que se agarran entre ellos. No, hay muchísima gente que se lo cree. No podés demonizar a un grupo de medios que hace... Yo ni siquiera te digo, ni siquiera defiendo su línea editorial o la dejo defender. No podés chicanear así. Hay mucha gente que lo piensa y que lo cree a pie juntillas. Eso no está bien, porque es dar argumentos a gente que a lo mejor no tiene la suficiente información... entonces se sube al tren de demonizar a un grupo de medios periodísticos. En realidad lo que pasa es que el gobierno no puede, bueno, no sé si la palabra es no puede, pero no debería hacer propaganda de este proyecto. Digo, la propaganda política está para otras cosas, no para atacar a una empresa. A esto vamos. Totalmente. Claro. ¿Y por qué crees que se eligió? Sí, perdón. Sí, disculpame. No, digo como el día que se atacó a un señor que tenía una inmobiliaria o qué sé yo. En cadena, ¿viste? No sé, si buscar pequeños demonios, aunque Clarín no sea pequeño, pero otros que han estado también un poco en la picota, buscar, ¿viste?, demonios para darle ejemplos a la sociedad, sí, un horror. Sí. ¿Y por qué crees que se eligió el Fútbol para Todos, justamente, para pasarlo? Bueno, imagínate, porque debe ser el programa de más rating de lo que es la televisión oficialista. ¿Y también? Vos no tenés, digamos, si vos sos futbolero y te gusta ver un partido, y está, ni siquiera lo tenés que ir a ver a Canal 7, lo ves a cualquiera de los canales de aire que hoy los están dando, y tiene muchísima llegada, porque mucha gente mira el fútbol. Claro. ¿Por qué se eligió, digamos, tomar el Fútbol para Todos y subvencionar el fútbol de esta manera? Porque es el canal de comunicaciones más importante que puede tener el gobierno. Porque la gente mira fútbol en este país. Claro, uh-huh. Es verdad. Y no está bueno, tratando de ser objetivos, porque como periodistas no hay que ponerse de un lado ni del otro, sí hay que decir que no está bueno que utilicen esto que justamente vos decís que es el Fútbol para Todos, que tiene mucha llegada a la gente, para... justamente propagandear, si se quiere, este proyecto. Pero para vos, Silvina, es una pregunta muy amplia, pero ¿qué va a pasar el 7D? ¿Qué te imaginás? ¿Cómo va a estar la situación? Mira, si vos me preguntás, yo, esto es hacer presagios, sí, y cosas, sí, sí, que sí. Yo no sé, bola de cristal no tengo, sí. Y no tengo información tampoco. Yo creo que muy poca gente sabe, porque estas cosas se deben manejar a niveles muy altos. Sí. Yo calculo que no va a pasar, es decir, va a haber toda una cuestión pública de chicanas y de cosas. Calculo que Clarín no está esperando que caiga el 7 de diciembre un demonio descienda del techo y le cierre todo. Calculo que pasarán cosas a nivel mediático. Pienso que desde el punto de vista legal esto debe estar más hablado y ya como más chequeado, a ver qué es, cómo se va a manejar. Pero la verdad, Matías, viste, es un grupo muy importante. Claro. Yo no creo que estén esperando a que les quiten todo. Aquí no sabes quién va a comprar. Ponele que Clarín dijera, bueno, listo, tienes razón, la ley, pongo a disposición, devuelvo todas estas licencias. Claro, ¿quién se las queda? Voy a deshacer de exactamente, ¿quién se las va a quedar? Sí. Porque no hay mucha posibilidad. O se los quedan grupos que están íntimamente ligados al gobierno, o se los quedan grupos que están íntimamente ligados a Clarín. Claro. O grupos, o empresas, o viste, que son los mismos. No es que de golpe millones de ciudadanos vamos, ay, ¿cómo me gustaría tener el cable de Coronel Suárez? Ahora voy con unos vecinos, pongo unos mangos, me lo compro. No. No. Silvina, vos haces eso de informarte viendo los dos bandos, digamos, leyendo, por ejemplo, Clarín y Página 12, o Clarín y Telam, o La Nación y Telam. Leo todo yo. Todo el tiempo leo todo. Leo Clarín y leo La Nación y leo Infobae y leo Telam y leo Página y leo Tiempo. Claro, porque hoy, por ejemplo, salió una nota sobre la Red Mundial de Editores, que sí. La Nación publicó que los medios de todo el mundo vieran la crisis que afecta a la libertad de prensa en Argentina, y después Telam publicó que el líder de esa Red Mundial de Editores es Ricardo Kirchbaum. Ajá. Entonces es como que hay mucha gente que en realidad no tiene tiempo para leer todos los diarios. Entonces, es que un la tema. Mayoría no lo tiene, exactamente, ese es el peligro. Lo que es tremendo, digo, siempre como periodistas sabemos que tenemos que leer todo lo que claro. se pueda, porque los diarios tienen una línea editorial, claro. la información se lleva para uno u otro lado, incluso sin apelar a necesariamente a mentiras, sí se apela a una cuestión más manipulativa, de decir, bueno, le pongo el acento en esta parte de la información y no en aquella. Claro, enfocarla, distinta. Pero somos periodistas, entonces sabemos que tenemos que leer todo. Pero en esta Argentina es blanco o negro, ¿entendés? Y sí. en el fondo elegís. Porque si vos tenés en tu cabeza que Clarín es el demonio, lo vas a leer cuestionando cada letra. Tal cual. Y si vos tenés en tu cabeza que los medios oficialistas son el demonio, vas a leerlos también cuestionando cada letra. Y no es así, porque en todos hay algo de verdad y en todos hay mucho de mentira también. Bueno, eso es lo que siempre intentó hacer Cristina, que creemos que lo logró, que fue desacreditar a Clarín, y que recién ahora el grupo Clarín está empezando a hacer con La Nata, con el programa de La Nata, que es, uh-huh. por ejemplo, la otra vez La Nata, sacando todos los medios que tienen, por ejemplo, Sergio Spolsky. Entonces, sí. acá estamos discutiendo que Clarín tiene muchas licencias, pero ¿sabemos nosotros los medios oficialistas, las licencias que tienen, los medios que tienen? No lo podés no lo podemos saber. No lo sabés. No lo podemos no saber. No lo podés saber porque además no terminás de entender quién está detrás, viste, lo que está pasando ahora con Radio 10, que se lo quedó quién, Polsky. Radio 10. No, Cristóbal López. López. Tenés los López, tenés los Spolsky, y tenés un montón de otros que no sabés quiénes son por ahí. Entonces es lo mismo, ¿me entendés? Estás como... estás concentrando la comunicación en manos de poca gente, de un lado o del otro, no está bien. Ojo, es un fenómeno mundial la concentración de medios. Mirá Italia con Berlusconi, o mirá, sí. viste, Bertelsmann en Alemania. Hay muchos países en los que esto ocurre, eso no es deseable, pero es lo que es. Lo que hay en la diferencia con Argentina es esto de o sos blanco o sos negro, sos Clarín o sos todo lo demás. Es verdad, claro. Es verdad. Silvina, acá están... Lo que pasó sí. ahora con La Nata en Venezuela no es defendible, no podés tener un embajador argentino que no defienda a un ciudadano argentino. Sí. No, tal cual. Juan, justamente de esto quería hablar con vos. Acá me están diciendo que nos quedamos sin tiempo porque nos tenemos que ir a un corte. Quería hablar con vos también de todo este tema de Jorge Lanata en Venezuela. Y sí, te quiero preguntar, ya para dejarte libre, vi una cosa muy curiosa, que es que en Globovisión, que es el único, creo, medio venezolano que no es oficialista, salieron dos periodistas de la CNN a decir lo bien que las acogió y lo bien que los trató el gobierno de Chávez en un canal no oficialista. ¿Qué tan lejos estamos nosotros en Argentina? Se quiere país bastante parecido a Venezuela en algunos puntos. ¿Qué tan lejos estamos de que en un canal no oficialista o en un canal oficialista salga alguien a hablar bien del o mal del otro lado? Es difícil. Yo estuve en Venezuela dos veces, no puedo decir que me haya pasado nada, pero tampoco me recibió el gobierno de Chávez. Fui como periodista independiente, ¿entendés? Claro. Yo creo que vos no podés quejarte como medio extranjero de maltrato en este país tampoco, ni en Venezuela ni acá, porque en realidad libertad de expresión hay. No es que no la haya, no es que los periodistas estén presos. Sí, en el interior es muchísimo peor. Los pequeños periodistas y pequeños medios con las mafias y las patotas. Pero acá en Buenos Aires, o lo que es a nivel nacional, no hay maltrato directo. A mí el gobierno nunca me maltrató. Y yo trabajo fundamentalmente para medios extranjeros. Sí. Entonces, es una chicana interna, ¿me entendés? Clarín versus el gobierno versus Clarín. Claro, nacional, digamos. Es muy perverso, porque las personas no tienen tanta información. Y ni tanto tiempo, como decía recién Yamil, creo, para leer los diarios. Claro, no. O para leerlos a todos. Entonces, es horrible lo que está ocurriendo. Bueno, Silvina, nos quedamos sin tiempo. Me hubiese gustado hacerte muchísimas preguntas más. Quedará para otra oportunidad. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esta nota, por enseñarnos un poco a nosotros sobre estos temas. Y que tengas muy buen fin de semana y nos estamos leyendo ahí por la red social del pajarito. Nos estamos leyendo en Twitter. Dale, un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo a ustedes, tengan buen fin de semana. Muchas gracias. ¿Nos vamos a un corte? Ya. Y seguimos con la cocina del periodismo. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes las 24 horas. Tu día termina. Volvé con nosotros. ¿Y qué más? Política, economía, deportes, tecnología, espectáculos. Todos los temas contados en boca de sus protagonistas. ¿Y qué más? Todos los viernes de 17 a 18. Solo para ver al perro. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti di Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas. Hacemos la previa del fin de semana. Junto a Sebastián Dallarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones Independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Seguimos con la cocina del periodismo. Me gustó la entrevista, me hubiese gustado ser un poco más específicos. Da para hablar media hora igual. Da para hablar media hora. Una hora. Y lo que sí tengo para decir es que estaría bueno que el próximo viernes o los próximos programas saquemos a alguien, quizás que esté más con la ideología del gobierno, para tener los dos... Para que no parezca que estamos de un solo lado. Tal cual, para tener las dos posturas. Sí, porque la nota hoy parecía que éramos el grupo Clarín, ¿no? Claro, y no. No, y hay que aclarar también que vos trabajas para Clarín, pero sí. No significa que vos tengas la ideología. Para nada, yo Clarín. Trabajo en la parte de los zonales de Clarín. Pero por más que no trabajes en los zonales, por más que seas redactor... Sí, hay mucha gente que entra... No significa que acuerde, es como si a mí... Yo soy periodista, si a mí me dicen vamos a trabajar en Clarín, obvio. Si me dicen vamos argentino. A trabajar en Página 12, me voy a trabajar a Página 12. Claro. Silvina, justamente ya la estamos nombrando, la estamos mencionando. Ayer tuiteó que retuitear no significa adhesión. Esto es básicamente lo mismo, trabajar en un medio no significa que concuerdes con la ideología de ese diario. Tendrás que adaptarte a su manera de ver, pero no significa que... Sí, porque si vas a Página 12 y no le vas a decir de hacer una nota bardeando al gobierno. No, pero bueno, justamente esto nombraba Globovisión, que es el único medio no oficialista de Venezuela. Chávez apropió todos los medios. Es muy grave eso. Y salieron dos periodistas de la CNN a hablar bien del gobierno de Chávez en un medio no oficialista. Por eso me sorprendió, y tiene razón igual lo que me contestó Silvina, que es que no significa que acá vienen medios de otros países, medios extranjeros, y no significa que vayan a los vayan a tratar mal, porque las internas son internas, son nacionales. Sí. Pero me hubiese gustado también hablar sobre lo que pasó con Jorge Lanata en Venezuela. Eso fue terrible. Para destacar la actuación de Nicolás Wisniewski, que estamos hablando de Clarín, y él es periodista de Clarín y también participa en Periodismo para Todos. Y lo encerraron en un cuarto, le pidieron que revele sus fuentes para ver quién les había dado información sobre los servicios de inteligencia bolivarianos. Sí. Y no los dio, no los quiso dar, no quiso abrir su mail. Lo amenazaron de que él iba a quedar ahí detenido mientras sus compañeros se iban, y él no lo hizo. Y eso está bueno, más allá de la ideología que tenga cada uno. Se me está trabando la lengua. Estás mucho, con, ¿no? La papa en la boca. Estoy con la papa en la boca. Desde que empezaste. Sí, es verdad. Voy a modular. Yo también, más. Yo la tengo siempre igual, la papa en la boca. Hay que hacer ejercicios de modulación antes de entrar. Hay que hablar sonriendo. Claro. Así. Lo amenazaron que se iba a quedar detenido mientras sus compañeros se iban, y sin embargo él no lo reveló, lo terminaron soltando, liberando finalmente, pero no lo hizo. Y más allá decía que de la ideología que tenga cada uno, hay que destacar si hay una situación de un periodista que hizo esto, ¿no? Sí, acá quiero resaltar el tuit de Silvina Márquez, que recién acaba de hablar con nosotros, que nos agradece y nos felicita por el programa. Muchas gracias a vos, Silvina, ya te agradecimos recién. Les recomiendo a vos y a todos. Yo ya la estoy siguiendo, porque antes no la seguía. A vos y a todos los que nos están escuchando, que la sigan, porque en serio, con sus tuits enseña y además divierte, porque tiene una combinación de... De diversión, la verdad que es muy, muy, una twitstar. De humor y enseñar, ¿no? Humor y enseñar, no le encontramos el... estamos viendo que encontraron a la mona. ¿Viste que había una mona que se perdió? Ah, la mona. No era Jiménez, era otra mona. Sí. Y se perdió y la encontraron. Bueno, la encontraron, no, ya la habían visto ayer, pero se ve que la rescataron, no sé, no pude ver, porque estaba metido en el programa. Yo quiero comunicar... Sí. ¿Qué? Pará. ¿Qué? Porque vos ojo, dijiste sí. Que los que llegaban a cuando llegabas a 100 seguidores ibas a sortear algo. Y voy a chequear porque viste que se chequean las fuentes en el periodismo. Escuchame, se puede ver. Voy a chequear, tenés 101. 101 seguidores, 101 señores. Seguidores. Pero se puede chequear quién me siguió primero. Sí, yo te voy a decir ahora. A ver, decime. Tu 100 fue Bárbara Rosquín. Vos dijiste que había sido tu novia. No, fue Bárbara Rosquín. Bárbara Rosquín. Sí, porque ves que va de abajo para arriba. O sea, los últimos que te aparecen son los primeros. Sí. Claro. Digamos, los más nuevos. Claro, pero no, yo veo los últimos, o sea, Claro. ¿Cómo ves vos? Ve los últimos que me siguen y veo los 6 seguidos, ¿entendés? No, pero vos porque lo estás viendo de ahí, andá a apretar en seguidores. Sí. ¿Entendés? Ah, y ahí, ¿cuál te aparece primero? Porque yo no uso tanto el... ¿Cuál te aparece primero? A ver, ya te digo, espera. Primero me aparece Lu... Bueno. Y abajo me aparece Bárbara Roskin. Bárbara Roskin, entonces fue la número 100. Ahora, a ver, te vas, ya te está exigiendo el premio. ¿Tenemos las entradas o no? Le podemos ofrecer 2 entradas. Le podemos ofrecer 2 entradas. Me vas a enganchar a mí igual, pero ¿cómo sí, que no? Ya lo tenía repensado. ¿Me puede avisar si quiere, para Rojín, que está acá en Facebook, si quiere 2 entradas para ir a ver Juicio Justo que protagoniza Benjamín Rojas? Gran obra, gran obra. Gran obra. Estamos en el Tinglado Mario Bravo 948 en el barrio de Palermo. Protagoniza Benjamín Rojas, así que si Bárbara querés ver a Benjamín Rojas, ganaste 2 entradas. Si no, no, y ya sorteamos, ya vamos a otro. Protagoniza a Matías Milmar. No, yo actúo en las giras, ya te lo dije muchas veces. ¿Qué? Yo actúo en las giras nada más. Bueno, no importa. Que el viernes que viene, 19, vamos a estar en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco, para todos los Ramos Mejienses que nos están escuchando. ¿Cómo se dirá Ramos Mejienses? Ahora hay los Mejines, los Ramos Mejines. Los Ramos Mejineños por ahí. Vale. Necesito. Viste que ya lo dije como muchas veces, que necesitamos. Después de un fin de semana largo, necesitamos un feriado más para recuperarnos de ese fin de semana largo. Claro. Bueno, un día Osvaldo. Un día Osvaldo. Pero viste que está el día Osvaldo y también está el día Franco. ¿Por qué esto de los nombres? ¿Por qué pasa esto de los nombres? Pero el día Franco es más el día laboral. El día laboral que no trabajás. ¿Por qué se dirá Franco? ¿Y por qué Franco y Osvaldo? ¿Por qué no? El Osvaldo fue la publicidad. Sí, bueno, pero ¿y por qué nombre? ¿Por qué Franco? Porque los que estaban haciendo la publicidad se les ocurrió Osvaldo. No sé yo. Bueno, y lo que pasa con Silvina es que, como decía anteriormente, me hubiese gustado hablar un poco más sobre lo que pasó con Jorge Lanata en Venezuela, porque están los que creen, los que dice Lanata y su equipo, y están los que no, los que se inclinan más por los dichos de los que están a favor del gobierno, si se quiere. No te voy a preguntar tu opinión, porque nada. Sí leí versiones, por ejemplo, sobre todo de 678, no recuerdo bien, así que habría sido de 678. Sí. Está el uso del potencial. Potencial siempre. Que la Lanata fue a cubrir para su programa, para Periodismo para Todos, a Venezuela, la victoria de Capriles. Sí. Pensando que iba a ganar él. Y ganó Chávez. Sí. Fue reelecto una vez más hace no sé cuántos años está, hace como 15, no sé cuántos años. ¿Chávez? Sí, no sé. Sí. Ah, no sé, no recuerdo. 15 años, creo. Sí, porque va a estar hasta el 2019. Son gobiernos de 6 años en Venezuela. Son gobiernos de 6 años. O sea, años. Esta elección empieza en 2013. Sí. Son 6 años y, claro, 18 años estaría. Y, ¿no? No sé si 24. No sé. Habría que confirmarlo. Pero está por ahí. Y como ganó Chávez una vez más, dicen que habría hecho esto para no volver con las manos vacías y volver con una noticia entre las manos. Es un rumor, vacío de fundamentos, vacío de pruebas, pero es de esto que estamos hablando, de que hay versiones de los lados. Hay versiones oficialistas, versiones no oficialistas. Hay que ver quién sí, es lo que se dice. ¿Quién cree? Quién eso es lo que ellos dicen. ¿Eso es lo que ellos dicen o no es lo que yo digo? Es lo que ellos dicen. Que ahora quiere que... Ahora si el hijo, hablando del Juan Román Riquelme, para que el que no sabe, si el hijo quiere va a volver a jugar. Antes era... Sí, leí. Claro. ¿Qué problema tiene con la familia? Deja no de jugar sé. Por la madre, vuelve por el hijo. Le falta decisión propia a ese muchacho. No sé, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice, no lo que nosotros decimos. El tipo la está pasando bárbaro para mí. No sé. Es muy, ¿cómo es muy raro, la pasás bárbaro? Es muy raro lo de Boca. ¿Qué sigue lo de Boca? Es muy raro lo de Boca. O sea, lo de Falcioni ya que no pueden odiar a un tipo que... Fue a Banfield, salió campeón. Vino a Boca, salió campeón con Boca, lo llevó a la final de la Libertadores. Pero viste que el fútbol es así. Predominan siempre los resultados negativos a los positivos. Eso Boca, es sabido. Boca va cuarto ahora, no va último. Sí, pero está jugando mal. Bueno, el ¿qué, equipo, ¿qué equipo está jugando bien? Newell's. Hoy Newell's para mí. Sí, sí. ¿Quién más? Siempre hay uno o dos equipos Independiente. De los 20. Claro, Independiente está jugando bien para la B Metropolitana. Para la B Metropolitana está jugando muy bien, es el Barcelona. Claro. No, pero viste que predominan los resultados negativos a los positivos. Siempre fue así. Sí. Y o sea, vos podés salir campeón de un torneo, al otro torneo, perdiste 4 partidos y ya te van a estar insultando. Son muy pocos técnicos los que se bancan los insultos. Digo que los técnicos... ¿Te pasa a vos también que lees? Por ejemplo, me escribieron en Twitter recién y leí... Estaba hablando mientras leía lo de Twitter. Sí. Y te quedas. Sí, como que no sabes qué leer, qué nombre, hay que decir. Claro, eso es. Cuando hablamos, tenemos que dejar la computadora de lado. Pero es imposible dejar la tecnología de lado. Bueno, pero cuando hablamos, convendría que sí. ¿Me entendés? Porque no da. Digo, te pregunto a vos, que sos acá mi co-keeper. Sí, sí. ¿Te parece ir a escuchar un tema y seguimos? ¿O querés seguir con el programa? Hacemos lo que vos quieras. ¿Querían poner un tema para relajar? Y yo digo, pues ya venimos hablando de la ley de medios hace una hora. Bueno. Vamos con un temita. ¿Vamos con un tema? Dale, vamos con un tema y ya venimos con la cocina del periodismo. Everything inside of me is burning up for you to see. And if we should get into it, a two-way condescendence to get hold. Still, some people do it by the book, but I prefer to go by feel. Tell me, I wanted to get out of here, but every time I reappear, now I have the words, my dear, to whisper right into your ear. Del periodismo. No me contestó acá Bárbara, a ver si quieras entrar o no. Tenemos, bueno, el dato de exacto de la cantidad de años que tuvo Chávez. A ver. Estuvo está desde 1999. O sea que son 13 años. ¿13 sí. años? Sí. Más, claro, más. Más 6. Más 6. Claro, 99 habrá empezado. 99. Sí, bueno, está bien. 18 años. Más o menos. Aprox. Un montón. Un montón. Aprox. Se levantó el paro de Sarmiento, ¿eh? Hoy a la mañana. ¿Hace cuánto está? No, fue hoy a la mañana, por un caso de un empleado que habían dejado de lado, digamos, en la empresa. Lo habían hecho renunciar o algo así. Hay muchos problemas con los trenes últimamente. Sí. Los ingleses que nos trajeron los trenes nos trajeron un problema a la vez. ¿Por qué? Y digo, mirá lo que está pasando. Si no hubiesen traído los trenes. Ah, mentira, es un chiste. Bueno, pero sí, hubo un paro y ahora se levantó, así que está funcionando bien. Pero todo esto, viste, hablando un poco de Falcioni y de los trenes, me hizo acordar a un tema de los trapitos. ¿Qué? Nada que ver. ¿Y por qué? Viste que en un momento los iban. Va, no sé si pasó, no estoy informado sobre el tema. Los iban a legalizar, si se quiere, si es la palabra. A los trapitos. El trapito son los que están, los que te. Pero el otro día un trapito me quiso frenar el tránsito. ¿Entendés lo que yo te estoy diciendo? ¿Cómo frenar el tránsito? Me quiso frenar el tránsito. Te lo para. Yo estaba avanzando. Primero me paró un 308 a 10 metros. Le toqué bocina media hora seguida. Pasé. Y estaba a 30 metros adelante el trapito. Y me empieza a hacer señas, me levanta la mano y me dice, pará. Yo en ningún momento atiné a bajar la velocidad. O sea, ibas a pisar. Que si el trapito no se corría, creo que lo podría haber pisado, tranquilamente. Lo podría haber pisado o le frenaba así de ahí adelante, ¿viste? Y lo mataba. Pero pará, porque él te frenó, vos venías andando y él se te puso adelante y para que pares. No sé qué quería hacer, por ahí quería que alguien saliera, ¿viste? O algo así, o pensó que yo quería estacionar. Pero la bronca que me dio, que me quiera frenar el tránsito. Aparte vos venías caliente. Yo ya venía caliente por el 308. Y encima el tipo me quiere frenar el tránsito. Es un tema lo de los trapitos. Es. Encima ahora te piden 30 pesos. Sí, ahora te piden mucho. Es que hay. A ver, volvemos siempre a lo mismo de que la base está en la educación, en dar en empleo, está todo eso. El otro día pensaba en eso. Cuando hablamos de todos los temas del café, de Tinelli, todas las charlas del café, todas desembocan en la educación. La educación, si vamos más a fondo, la educación de base. La educación de base. Otorgar empleo, todas esas cosas. Pero es que es algo complicado lo de los trapitos. Porque, ¿qué haces vos? Porque es como que yo me pare en una calle pública y empiece a cobrar. Claro, podríamos. Pero también, eso de un punto de vista, hay que ponerse del otro lado, de los trapitos. Sí. Que no tienen trabajo y está bien, lo hacen para trabajar, preferible eso que muchas otras cosas. Pero, digo, es un lugar público y no solo eso, porque si vos venís y me cobrás 20 pesos y te quedás al lado del auto cuidándolo, es una cosa. Ahora, me ha pasado de ir a bailar, que te pidan plata, darles, y cuando volvés no están. Y me ha pasado muchas veces. Sí. Muchas veces. Entonces, eso ya es otra cosa. A los que yo les doy, yo en realidad les suelo dar, porque también es peligroso no dejarles porque no sabes cómo qué puede pasar. Te arriesgas. Capaz que no te cuidan el auto. Si vos no le dejás, no te lo cuidan y la calle está peligrosa. Pero sí, te la jugás. Sí, me quedo más tranquilo. Viste que hay muchos que te dan papel, te dan ticket. Ticket. Te dan no un ticket, sí, te dan un papelito y te dicen cuánto vas a estar una hora. Bueno, son 5 pesos. Y te dan un comprobante que pagaste que lo tenés que dejar en el. ¿Los trapitos? En el auto. ¿Los trapitos? Sí, no sé si son trapitos. Son una especie de trapitos quizás superhéroes. Un trapitos a nivel 2. Trapitos nivel 2 que están vestidos con una credencial. Son trapitos y están pro. En las calles. O sea, están en la calle pública, pero por lo menos te dan un ticket o con el comprobante que pagaste. Son trapitos pro. ¿Eh? Trapitos pro. Zapito, no, pro no. Bueno, sí, pro. O zapito callejero. No, nada que ver. Podés seguir hablando porque sentiste malísimo. No, bueno, eso. Y es jodido. Es jodido. No se sabe que... Es que te la jugás. Si es tu auto, bueno. Vos elegís lo que querés hacer. Pero si no, te la estás jugando. Totalmente. Es complicado. Es complicado. Es un tema jodido. ¿No te pasa? Porque mirá, estoy, por ejemplo, yo acá, tengo abierto Clarín, La Nación, Infobae. Estamos viendo TN en la televisión. Escúchame, con la entrevista que hicimos hoy, y ahora me estás diciendo que tenés abierto Clarín, La Nación. TN, Infobae. TN, Infobae. TN está puesto. Mirá que Infobae no está en el grupo de López. TN está puesto. Sabías, ¿no? Infobae no es de Radio 10. Sí, pero... ¿Está dentro del grupo de Radio 10? Pero no compró Cristóbal López Infobae. ¿Ah, no? No. Cristóbal López compró la mayoría de los medios, menos Infobae y no sé qué otro medio. Infobae, y por lo que no importa, pero yo no soy pro Cristóbal López. No, bueno, no importa, pero ya te digo, con la entrevista que hicimos hoy, más que estén es abierto Clarín, La Nación, ya en el Twitter van a decir, gorilones. Viste que ahora, el planeta del cine. Sos gorilón. Gorilón, te dicen. O sea, si no... ¿Qué gorila? ¿Quién pondrá esos apodos? No sé, pero si no, y bueno, viene de la dictadura. De dictadura. Los gorilas. Pero si vos no estás a favor del gobierno, sos gorila. Qué bien, me quedé pensando, qué bien que Silvina lee todos los diarios. Y estábamos hablando de Mario Caira, que fue profesor nuestro, que también leía todos los diarios. Si vos me decías que está bien, capaz que, qué sé yo, si tienen tiempo. No hay tiempo, a ver, pero la gente no tiene tiempo. Un tipo que se levanta a la mañana para ir a trabajar. Sale a las 7 de la noche. Sale a las 7 de la tarde. Y llega a la casa y a lo sumo se prende la tele y no pone 4 canales para ver lo que dicen todos. ¿Me entendés? Lee lo primero y generalmente lee Clarín porque es lo... Lo más, no sé. No, es lo que más vende. Costumbre quizás, o porque hace mucho lo lea y lectores fieles. Sí, porque aparte porque es lo que más vende, es el que mayor tirada tiene. Entonces, quizás si va a comprar un diario, compra Clarín. O si le traen el diario, le traen Clarín. Por eso es muy difícil hacer eso de leer todos los diarios. Hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo. Yo ahora con el celular, bueno, me la rebusco y tener las páginas, ¿viste? Lees Clarín, yo leo Clarín, Telam, que el Telam es la agencia oficial de noticias del gobierno, sí. ¿No? Justamente. Y bueno, trato de ir leyendo así, pero si no... O la otra es leer, si no se puede leer, tratando de ser objetivo. O sea, leyendo sabiendo que estás leyendo una mirada. Sí. Si no tenés tiempo. Bueno, pero si no lees la otra mirada... No sabés lo que pasa. Yo, por ejemplo, si hoy leía la nota de Clarín, de lo que decía, ¿no? De la red, ¿cómo se llama? Red Mundial de Editores. Que decía que se está afectando la libertad de expresión. No entendí esa pregunta que le hiciste. Te lo vengo a decir. Te lo iba a decir en el momento, pero no daba. Que Clarín. Ella entendió igual. Que sí, es así. Yo no entendí. Claro. Fue una nota que sacó Clarín de la Red Mundial de Editores que empezó el año pasado. Y Red dice, Mundial de Editores, ¿de qué se encarga? Te estoy matando, ¿no? Me está matando, sí. Bueno, no importa. Pero hacen informes anuales sobre el periodismo, ¿entendés? Por ejemplo, y acá Telam dice que el informe anual es que la libertad de expresión es satisfactoria. Y ayer, la Red Mundial de Editores dijo que el mundo dirija su atención a la crisis que afecta a la libertad de prensa en Argentina, ¿entendés? Entonces, Clarín había dicho esto, sacó esta nota diciendo esto, que el mundo dirija su atención a lo que está pasando en Argentina. Sí. Y Telam sacó la nota con lo que dijo Clarín y La Nación, y agregó que el editor general de la Red Mundial de Editores, o sea, el jefe, es Ricardo Kirchbaum, de Clarín, ¿entendés? Claro. Entonces, si yo no leo hoy Telam, no me entero, la verdad es que no me entero, y si es que es verdad, suponemos que es verdad lo que dice, ¿me entendés? Sí, te puedo ser sincero, ¿me vas a seguir queriendo? Sí. No te escuché nada, estoy pensando en el tatuaje. ¿Cómo que estás pensando en el tatuaje? Yo estoy hablando de un tema serio, de un tema yo que yo también afecta, estoy hablando de un tema afecta, serio. No, no es un tema serio. Sí. Encima te querés tatuar en la muñeca, vas a ir a un laburo y te van a decir, nene, tómatela, tumbero. ¿Qué? Porque sos tumbero tatuándote. ¿Por qué tumbero? Sí. ¿Qué es ese prejuicio? Es ni nadie voy a llamar. Sí, es tumbero. Voy a llamar a ni nadie. Está mal lo que estás haciendo. No, es tumbero. ¿Por qué tumbero? ¿Qué es tumbero? Porque los tumberos se tatúan el nombre de la hermana, de la familia, ¿por qué? Del papá, está de la Fantino mamá, también tiene acá el nombre de la esposa. Tumbero. No es tumbero. Sí. No es tumbero, está mal lo que estás haciendo. Bueno, ponele. Hola y nadie. Voy a llamarle Lola y nadie, vas a ver. Ya nos estás terminando. Che, no, me quiero morir. ¿Te acordás que te había contado lo del Nobel, el Nobel de la Paz? Bueno, se lo dieron a otra persona. Sí, ¿cómo se llama? No sé, no aparece acá. Pero tenía un nombre raro. ¿El Nobel de la Paz? Mm. Sí, tenía un nombre raro. No sé qué onda. Pues, se nos está terminando el programa. Queda pendiente para el viernes que viene. ¿En serio? ¿Cómo hablamos? No paramos de hablar. Sí. No queda otro. Se puede decir que fue el programa que menos trajimos para hacer. Bueno, para hay que entender que venimos de eso ética. No se desnuda. Venimos de no se desnuda, no. No, venimos de ética, de recibir un parcial. Estoy muy caliente. Bastante difícil con fue. Eso. Bastante difícil fue. Aprobé con 4. Yo te dije, no me creías. Vas a aprobar y yo no voy a aprobar. Bueno, y te voy a dar alguna novedad. ¿Juega Argentina hoy? Sí, estamos Argentina. ¿A qué hora juega? A las 9 de la noche. No, leí por ahí que era a las 11. No, a las 9. A las 9 contra Uruguay. Contra Uruguay, estamos. El tridente ofensivo de Uruguay, sí. Y el Argentina y el nuestro, también. Messi y Higuaín Agüero van a jugar. Messi y Higuaín Agüero y el de Uruguay es Cavani, Forlán y Suárez. Cavani, Forlán, sí, estamos a la hora. Bueno, y ellos también, en todo caso. No, ellos no. Ellos sí. Están tranqui. Pasa que ellos tienen a Lugano. Nosotros, sí, son buenos. Pero Lugano tiene 55 años. No importa, es crack. Sí, es crack. Te conté la historia de Lugano, ya para terminar. Una vez se juntaron todos los de la selección uruguaya a cenar. Lugano dejó el auto en la calle. Cuando volvió estaba el baúl abierto y le habían robado. Lugano es capitán de la selección hace mucho ya. Tenía la ropa de entrenamiento en un bolso. Sí. Tenía un libro que él había leído de, no me acuerdo qué ex capitán de la selección uruguaya. Tenía un libro, estaba leyendo un libro. No de esa persona, sino que lo había escrito esa persona, que no recuerdo ahora quién es. Sí. Y ya se está terminando. Bueno, la cosa es que le robaron todo eso y se ve que el ladrón cuando se dio cuenta, o el delincuente cuando se dio cuenta que era de Lugano, lo devolvió. Lo devolvió. Y le dio un abrazo y un beso. No, lo tiró, creo que lo tiró en la calle o algo por el estilo. No sé cómo fue, pero se le fue devuelto a Lugano todo, exactamente todo. Me están tirando un dato fundamental para cerrar. A ver. Feliz Día de la Raza. Claro. Hoy 12 de octubre. Pero esto de los feriados nos confunde, es la realidad. Sí, los puentes, viste que me pusieron el feriado el 8 de octubre. El lunes, ya me olvidé. Los estudiantes nos guiamos por los feriados. Claro. Los estudiantes, bueno, los estudiantes no, el 8 de octubre fue el feriado nacional igual. Claro, pero fue el feriado por esto, por el 12 de octubre. Listo, perfecto. Nos tenemos que ir. Feliz día de la raza. Ahora Rosquín dice que quiere las entradas. Bueno, ahí está que el regalo. Le ganó a tu novia, o sea que es la mejor oyente. Muy bien. O sea, no. Bueno, lo sea. Es mi seguidora número 100. cuando sea muy famoso y 101. Tenga... Ah, claro, no. Tu sonora 100. Pero ya cuando, pasaste los dos, cuando, dos seguidores en un programa. Sí, cuando muy sea bien. Muy famoso y tenga miles, ella va a ser la 100. Va a seguir siendo la 100, salvo que alguien te deje de seguir. Siempre, claro. No, pero ella va a ser la 100. Bueno, no. Va a seguir siendo la 100. Nos vamos, que gana Argentina hoy, que haga muchos goles Agüero. Que no gana Argentina, porque haga muchos goles Agüero. ¿Por qué no gana? Bueno, sí, que gane, que me da lo mismo, pero que haga muchos goles. Que gane Argentina, feliz día de la raza. Feliz día de la raza. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Y nos vemos la semana que viene. No, no, nos escuchamos la semana que viene. Nosotros nos vemos, al resto escuchamos. No se pierdan el viernes que viene a partir de las 13 horas por la Radio Palermo FM 93.9, 100radios.com. Buen fin de semana para todos, que gana Argentina y goles de El Kun Agüero.